no te encuentro, me fui tan lejos. Me voy buscándome, intento comprender. No dejo de llorar, paro de volver. ¿Cómo llega a perderte? Y si te encuentro, ¿cómo llega a dejarte nunca tan lejos? Y si otra vez me quedo sola y te vas, y al fin te pierdo. No me dejes la llave de tus recuerdos. Volver para encontrarte, volver para sentirte, volver para besarte y para quedarme. Y buscaré por dentro y buscaré por fuera, gritando llave, nada más, con una sola llave.